abuso doméstico. Sus vecinos son creyentes, no lo han ido a visitar. Nunca le invitan a la iglesia ni a la escuela dominical. Cristianizar.